Llegamos los dos buscando un hotel, un poco nervioso al imaginar qué va a suceder. Sabía que sería noche perfecta, su primera vez, solo 19 y yo 26. Una habitación que sea la mejor, con sábanas blancas y un ramo de rosa para la ocasión. Perfume embriagante que voy a tener, la noche perfecta porque una reina se entrega a su rey. Y voy a pedir, señor, por favor, que si alguien me busca diga que no estoy. No quiero disturbios en el servicio del cuarto, que voy a entregarle mi amor sin descanso. Señor, no me pase ninguna llamada, necesito estar a solas con ella. Necesito el tiempo para acariciarla, hacer que tengamos la noche perfecta. Capital de la amistad, orgullosamente, Nicaragua. El chico rompe el corazón. Una habitación que sea la mejor, con sábanas blancas y un ramo de rosa para la ocasión. Perfume embriagante que voy a tener, la noche perfecta porque una reina se entrega a su rey. Y voy a pedirle, señor, por favor, que si alguien me busca diga que no estoy. No quiero disturbios ni servicio de cuarto, que voy a entregarle mi amor sin descanso. Señor, no me pase ninguna llamada, necesito estar a solas con ella. Necesito el tiempo para acariciarla, hacer que tengamos la noche perfecta. Y voy a pedirle, señor, por favor, que si alguien me busca diga que no estoy. No quiero disturbios en el servicio de cuarto, que voy a entregarle mi amor sin descanso. Señor, no me pase ninguna llamada, necesito estar a solas con ella. Necesito el tiempo para acariciar, hacer que tengamos la noche perfecta.